Buen día, disculpen, estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, Franco, contanos, cualquiera, o Juan Recia, primero el abrazo ese que te diste con Raquel y contarnos qué te pareció la sentencia. La verdad que me pareció que se hizo justicia, concretamente con referencia a las víctimas, después de tanto tiempo, me parece una sentencia oportuna y, bueno, al menos reparadora para las víctimas, que son, digamos, las que merecen justicia. En los años para Baraldini, también 16 años para el doctor Pérez Boneto, también es una pena elevada. Sí, entiendo que es una pena razonable y que, digamos, se adecúa a los estándares convencionales, y también además es una pena que, bueno, ambas penas me parecen que están bien, que están tan correctamente dadas, porque los hechos entiendo que fueron acreditados en su totalidad, ¿no? Creo que es una pena justa. Gracias, Juan. Bueno, Franco, una sola pregunta. ¿Cómo tomás que no hayan considerado esto como un genocidio? Sí, la verdad que nos duele, o me duele, sí, nos duele en general mucho, porque creemos que se pierde la cuestión esencial, ¿no?, en la calificación. Pero bueno, era parte de lo... Nos seguiremos peleando en casación. Y la cantidad de años que le han dado, por ejemplo, a Baraldini, que fue el primero que nombraron, y con la cantidad de casos que tardó un tiempo para leer el tribunal. No, eso es lo que habíamos pedido y es lo previsto por el código, el máximo de pena, así que eso es lo esperable. Nosotros habíamos pedido en algunos casos otras calificaciones, también la calificación de secuestro, porque otra vez, porque no la privación legal de la libertad es una cuestión más formal. Para nosotros no fue una cuestión formal, sino que la privación legal de la libertad era un medio para conseguir otra cosa, que era la información, el quiebre de la persona, una serie de cosas. Bueno, eso tampoco lo concedieron, así que bueno, también eso nos duele bastante, pero fundamentalmente lo de genocidio, porque además implica una figura colectiva, la eliminación de un grupo, ¿no? Para las víctimas esto es un poco reparador, sanador también, y ustedes como creyentes que lo ven desde otro lado, pero también están escuchando todo el tiempo a las víctimas, cada una de las cosas que le cuentan. ¿Ustedes cómo lo toman? Mira, la posición de las víctimas es muy personal. Yo creo que siempre es reparador. No sé si tanto la sentencia, probablemente también, pero el hecho del testimonio es en sí mismo reparador. El hecho de reencontrarse con compañeros y compañeras, el hecho de reasumir un camino y una lucha y un objetivo, eso es muy reparador. Y también es muy reparador el hecho de que el tribunal certifique los hechos, más allá de las condenas. Dice, bueno, esto realmente pasó, está aprobado, entonces ya no hay forma de negarlo, ¿no? Muchas gracias. Ahí escuchamos Cintia y Sebastián, a Franco Catalán, y también a Juan Recia, que es el abogado de Raquel Barabachi. Mientras estamos hablando con ustedes, ¿nos escucha o no nos escucha, Mauro? No nos escucha. Estamos en este momento sentadas acá en nuestra radio, empiezan a salir las víctimas, las querellas. Nos encontramos con Rafael Guardia, con Mariana Juncos. Mariana Juncos, escuchando la sentencia, ¿no?, sobre los delitos perpetrados sobre el cuerpo y la humanidad de su mamá, de Estela Maris Barrios, a quien recordamos.